no, ¡Ale! ¡Hoy curro, Jiménez! ¡Ole, Paco! ¡Vente, Paquito! ¡Sigue para allá! ¡Cómo me vamos a esto antes! ¡Vamos! ¡Cago en la puta! ¡Pasa, tío! Había un gitano del barrio sin ley, vendiendo droga en un camello. Yo le dije dame costo y vino la policía, que me tiene manía. Tracatrá, tracatrá, tracatrá. Viene el curro Jiménez con su caballo. ¡Hala! ¡Venga, échale pa'lante, échale fuerza! ¡Hala! ¡Tracatrá, tracatrá, tracatrá! ¡Tracatrá! Y vino con su caballo, y luego con su carro. ¡Tracatrá! Y luego fue subiendo. ¡Y te hago la chila! ¡Y te digo que te rajo! ¡Dame la pela! ¡Lo tengo! Mi carro me lo robaron, ay, lo tenía aparcado en la acera, y se lo llevó la grúa, y yo conducía un taxi, y la vaquita loca, se me la llevaron. Sigue para allá, vamos todos, vamos a jugar.